haznos feliz así, si no le bastó lo que le di, pues no me conviene. Soy civilizada y perdonar será cuestión de algún tiempo. Y si ya me he arrepentido, confieso que en verdad quisiera verlo en carne viva, llorando dolor. Su corazón destrozado en el suelo, en carne viva, gritando perdón, que él sufre.